Karina Olivera, desde el Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Estoy contigo, Karina. Bien, hemos cambiado a Sebastián Camejo por José Martín Walde, director de deportes. Estamos en la playa deportiva, les decía, se inauguró ayer. Hoy es el acto oficial, entre comillas, porque no sé si hay corte de cinta, José Martín, no sé qué hay. Buen día para todos. La verdad que nada, no, simplemente una visita al intendente a que vea las instalaciones. Y bueno, nada, una formalidad a la inauguración nuevamente de lo que es la playa deportiva, que el año pasado no lo pudimos hacer por tema de pandemia, este año no la jugamos y la volvimos a realizar, así que bueno, muy contentos. Ya a partir de ayer funcionando, ayer explotó la playa de gente. Y bueno, la verdad que contentos porque creo que estas instalaciones son para el disfrute de los turistas, de la gente local, todas canchas, recordá que son sin costo. Hay actividad que arranca de las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche con el personal nuestro, docente que está acá ayudando, colaborando. Tenemos materiales para prestar, tenemos clases de zumba, pilates, alguna clase de funcionar, así que bueno, muy contentos. Y después los fines de semana, que vamos a tener un montón de eventos, ya el mes de enero, los fines de semana los tenemos repletos ya de eventos de vóley, de handball, de fútbol, de beach tenis, así que bueno, muy contentos de que vuelva a funcionar la playa. ¿Cuál es el horario de funcionamiento? De 8:30 a 21 horas. ¿De 8:30 a 21 horas, de lunes a domingo? De lunes a lunes. De lunes a lunes. De lunes a lunes. ¿Con qué personal te va a contar aquí en la playa? Nada, las actividades ya las decías. Tenemos todo enero. ¿Hasta cuándo vamos? Bueno, vamos a estar todo enero y todo febrero. ¿Sí? Tenemos obviamente un staff docente por la mañana y por la tarde. Principalmente nosotros lo que hacemos es tener el refuerzo el fin de semana. Lo que es viernes y domingo tenemos todo el staff. Algunos veces entre semana uno tiene libre, va teniendo libre entre semana, y bueno, lo que hacemos reforzar el fin de semana, que es cuando tenemos más gente, así que bueno, acá van a haber escuelitas de fútbol, escuelitas de handball, voleibol, vamos a hacer encuentros también departamentales con todos los centros deportivos que van a venir a la playa deportiva, así que bueno, bastante actividad, bastante movimiento por suerte, y sobre todo brindarle a las personas, tanto como te decía, tanto local como turistas, un servicio de deporte donde saben que acá vienen, tienen todas las instalaciones prontas, con las canchas armadas, materiales también para prestarles. Así que bueno, lo que intentamos acá es concentrar todo lo que es deporte en esa playa. Jorge, algo desde allí o cerramos. José Martín, feliz año, ¿cómo estás? Feliz año para ti, Jorge. En síntesis, todos los kilitos que durante el día vamos acumulando, vamos a tratar de dejarlos ahí. Ahí va, a desgastarlos acá. Se trata de eso, se trata de eso, ¿no? No, pero puede haber mucha gente que de repente hace un tiempo que no viene y no tiene muy claro el funcionamiento. ¿Es ir y participar o hay que anotarse, hay que pedir hora? ¿Cómo participa. En realidad viene y participa. Obviamente que los torneos de fin de semana, sí. ¿Mm? Inclusive algunos que son, muchos de ellos son privados. ¿Ah? Nosotros prestamos las instalaciones. Ah, bien. Pero durante en el día a día, si quieren venir a jugar al vóley, al beach tenis, al fútbol, lo que sea, vienen bien. Y lo hacen nomás. Entonces hay un tablero de básquetbol también, que ayer había pila de gente jugando al 21, el famoso 21 que todos pica, jugamos. ¿Pica la pelota en la arena para poco, jugar al básquetbol? Poco, pero... Pica poco, pero ¿no? Para el 21 va bien. Bueno, escúchame, la otra pregunta. La corrida de San Fernando, el 8 de enero, ¿verdad? 8 de enero, también nosotros el día 8 de enero acá vamos a tener una travesía nado de la isla hacia la playa deportiva, y el 9 vamos a tener la famosa travesía de kayak y paddle surf a la isla. Bien, ¿y la maratón? De San Fernando, sí, del 8 a las 21, a las 18:30 larga, a las 19:30, perdón, larga los 5 kilómetros. Y a las 21 horas, los 10 kilómetros, bueno, tienen que anotarse a través de la página web y después retiran el kit ahí en el campo de Madrid. ¿Y los más pequeños? Los más pequeños van a estar por la mañana, a las 10 de la mañana se corre la San Fernandito, a las 10 de la mañana, eso es gratuito para todos los niños, si van y se anotan directamente ahí en el campo, retiran el kit y pronto para correr. ¿La San Antonio? San Antonio está previsto para el 12 de febrero. ¿12 de febrero? Sí. Bueno. Ahí, eso es la inscripción de la San Antonio, posterior a la San Fernando, ya largamos lo que son la reserva de cupos. Bueno, yo te prometo en las dos maratones estar al costado del circuito esperando para cuando pases a aplaudirte. Qué amable me hiciste, qué amable me hiciste. Los dos dijimos, ¿qué? ¿Qué? No, yo voy a estar ahí para aplaudirte cuando pases corriendo las dos maratones. Sí, ahora tiene el cochecito, va empujando el cochecito. Claro. Seguro. Yo superviso también contigo. Seguro. Bien, bien. Alguien tiene que trabajar. Bueno, gracias por esta charla. Feliz año. Chao. Dale, vamos arriba. Feliz año. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge. En un ratito volvemos ya desde la playa accesible. Bárbaro, dale. Gracias. Chao. Frecuencia abierta.